piedritas blancas y de piedritas doradas, de palmeras ondulantes y de conchitas rosadas. Son playas de Margarita, mi tierra linda, mi tierra amada, perla de amor encantada, mar de la Virgen bonita. Las añoro.